Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, resfriada, ¿cómo le va? Claro, el nebulizador hay que apagarlo. Porque sí, porque ya comenzó este enredando las mañanas. Así es. Bueno, por fortuna, nuestras nanas han sido consecutivas y no en paralelo, ¿no? Entonces, sí, me parece que antes no se escuchó lo que dije. Sí, sí, se escuchó, se escuchó. ¿Se escuchó del nebulizador? Sí, sí, pero ya está apagado. Bueno, ya, listo. No suena. Bueno, hermosa mañana, más allá del frío, hermosísima mañana. Menos mal, para poder salir después de varios días en cama. Así es, una linda mañana para estar a la intemperie, aún cuando está fresco, ¿eh? Pero por lo menos hay sol, está luminoso, eso sucede en la ciudad de Buenos Aires. Mandamos un gran abrazo a Blas Martín, que también amaneció hoy pachucho. Así que, bueno, mandamos desde acá un abrazo y obviamente queremos que se recupere lo más rápidamente posible. Allí el compañero. Bueno, mañana también ya de entrada con algunas noticias, ¿no? Es decir, en realidad nos fuimos a la cama con esta noticia de que la Federal había ocupado prácticamente las instalaciones, había impedido el acceso a los trabajadores de la línea 60 y también había impedido la salida de los que estaban dentro de las instalaciones de la línea 60 en Constitución. Así que, bueno, y amanecimos con que los trabajadores de la línea 60, que llevan 18 días de conflicto, se trasladaron a la subida del puente Pueyrredón, que viene desde la avenida Mitre, así entendimos, la parte que viene desde la avenida Mitre. No sé cuál es la situación en este momento, pero por lo menos hasta hace una hora atrás estaban allí sosteniendo un corte para visibilizar el reclamo y para visibilizar esta nueva movida en este tablero, que primero tuvo una medida gremial por parte de los trabajadores de la línea 60. Esa medida fue respondida con un lockout patronal. Y ahora esto que Servini de Cubría, la jueza Servini de Cubría, no se sabe bien, o por lo menos no se sabía hasta hace un rato, qué es lo que había ordenado, pero sí sabíamos que había un importantísimo despliegue de policía federal sobre estos trabajadores. Exacto. Vamos a también recordar a Javier Rodríguez Pardo, ¿no? Sí, sí, para nosotros, sí, ayer creo que varios días vamos a sentir que necesitamos también expresar lo que sentimos cuando nos enteramos del fallecimiento de Javier Rodríguez Pardo, que nos enseñó muchísimo, que lo conocimos ya hace muchísimos años, que transitamos con él muchísimos lugares, inclusive acá en el espacio del CID, donde sale la colectiva, presentó sus libros, participó de programas, participamos en WAC junto a él, realmente un recorrido que hicimos y del cual nos ha quedado una experiencia impresionante y un aprendizaje impresionante. Él nos hizo entender que eran los bienes comunes y no los recursos naturales. Y eso, sí, entre tantas cosas. Entre tantas cosas, pero bueno, eso nos marcó. Esto de que había que eliminar y dejar de hablar de minería cuando hablamos de minería a cielo abierto, porque no es minería en realidad, ¿no? Es otra cosa lo que se practica. Y simplemente se presta a una confusión nada inocente, ¿no? Creo que tantas cosas en las cuales sí. Rodríguez, Pardo, Javier marcó una línea, además como periodista también, ¿no? Así que bueno, por eso también lo queremos volver a recordar y seguramente estará en cada una de las luchas que tomemos nosotros. Sí. Él nos va a seguir acompañando seguramente. Así es, así es. Así como fue al comienzo, ¿no? Como fue al comienzo cuando llegó a Gastre y comenzó esa lucha muy joven. Veíamos el otro día un videíto sobre él. Y ahora cuando nos vayamos a la pausa vamos a escuchar una canción que se llama Salven a Gastre, esa cosa que se armó en ese momento en el año 96, 97 exacto, ahora tendría que mirar, estoy acá o antes, bueno, pero en ese momento también la gente salió, hizo esas canciones, como a veces sentimos que para ayudar más la parte artística impulsa más a todos los que están día a día luchando por esto. Bueno, esta también va a ser una canción que vamos a escuchar ahora, que se hizo en ese momento por Gastre. Así es, bien, obviamente se ha recordado, se ha pensado en él en estos días, desde las asambleas patagónicas, desde Chubut hasta me imagino que, bueno, como lo decían ayer, en las zonas cordilleranas, todo lo que es las asambleas que resisten los proyectos mineros, también en el litoral, cruzando el río, allí también están en el recuerdo de Anahita Jaroñán, por ejemplo, desde Uruguay, o de Germán Parula, también desde Montevideo. Bien, bueno, nos gustaría poder mandarle un abrazo, esa es la sensación que tenemos en este momento, ¿no? ¿Qué vamos? Vamos a eso, a esto que acababas de anunciar, ¿cierto? Exacto. Vamos ahí entonces. Déjenme ser el dueño de los silencios, del río cristalino y el verde mar. Déjenme ser tan libre como los vientos que llenan de pureza la soledad. Soy de un pueblo pequeño que está en peligro y levanta sus manos desde el Chubut. Un pueblo que pretende seguir viviendo libre en el aire, libre de nuestro sur. Salven a Gastre, mi pueblo rural. No quiero ser basurero nuclear, no. Dejemos que las aves sigan haciendo sus nidos en el suelo, plumita y piel. Sobre la tierra limpia viene la vida, con un tropel de luz al amanecer. Preguntan los abuelos allá en el pueblo, ¿cómo será el futuro de los que van? Si matamos la tierra poquito a poco, ya no tiene sentido la libertad. Salven a Gastre, mi pueblo rural. No quiero ser basurero nuclear. Salven a Gastre, mi pueblo rural. No quiero ser basurero nuclear. pase, hagaste de mi pueblo rural. No quiero ser basurero nuclear. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, comentamos que desde las 8:30 en la Valle al 1100 ya están concentrándose recibir, para esperar, acompañar a Feliciana Vilat, donde hoy se espera la lectura del fallo, o por lo menos conocer el fallo por esta causa de abuso hacia su hija, en la persona del progenitor de esta niña. Allí está Feliciana Vilat, y bueno, estaremos atentos durante la mañana a ver si hay alguna resolución, sí, alguna respuesta, alguna sentencia, exacto. Efectivamente. Bueno, mañana también hay una nueva campaña, Basta de Femicidio, el machismo mata, con un montón de reclamos. Nos parece que eso está muy bueno porque no deja solamente en una acción lo que pasó cuando fue toda esa multitudinaria marcha del Ni Una Menos, y tiene como para seguirla y que no vuelva a suceder ninguno más de estos femicidios. Y para eso estamos comunicada con Lucía, que es una de las organizadoras de esta actividad. Buenos días, Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias, Lucía. Bueno, ¿cuál es esto que se va a hacer y que se convoca para hacer en todo el país? En realidad, bueno, a partir de distintos colectivos de mujeres que venimos articulando en distintas luchas, nos vimos sorprendidas, cuando se realizó la marcha del 3 de junio, por la adhesión que tuvo. Si bien estábamos muy contentas porque esto empieza, a visibilizar este tipo de movilizaciones y demás, empiezan a visibilizar una problemática muy profunda, también estaba presente en esa marcha todo un sector de la sociedad que es cómplice e incluso genera muchas situaciones de violencia. Ante esa situación nosotros creemos es necesario seguir profundizando esta lucha en lo cotidiano, y no terminar con una movilización y empezar a poner sobre la mesa todas las problemáticas, ¿no? Y en todo caso también denunciar los dobles discursos. Claro. Sí, claro, porque realmente algunos de los que salieron son los que fomentan ese machismo, los que fomentan esa degradación de la mujer por ahí en un programa o en publicidades, la verdad que era parecía irrisorio en ese momento que quedara solo en eso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, la idea que surge a partir, de esta situación es poder generar una nueva campaña donde esté claro, cuál es el contenido y poder difundir, un montón de problemáticas, ¿no? Poder denunciar el abordaje mediático, que tienen estas situaciones, poder denunciar, que en Argentina cada 30 horas una mujer es víctima de femicidio, y poder, pedir que se empiece a exigir, y se empiece a aplicar la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, entre otros reclamos, ¿no? O sea, todavía está pendiente, un tratamiento profundo de para una ley del aborto, está pendiente, en la sociedad un montón de debates que estuvieron cruzados en esa movilización, y en esas consignas, y que creemos que son necesarias poner sobre la mesa. Sí, claro. Ustedes hacen hincapié también en la cuestión cultural, ¿no?, de los medios masivos. Sí, sí, es que en general, digamos, los grupos que iniciamos, digamos, esta convocatoria, tenemos un trabajo fuerte en lo cultural. Uh-huh. Y para nosotros la problemática de los femicidios, digamos, del machismo, está profundamente entrelazada con la cultura, digamos, de nuestro pueblo. Muchos de los colectivos que estamos participando y organizando esta manifestación en distintos lugares del país formamos parte también de lo que es el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Uh-huh. Y es uno de los ejes de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Es la problemática de las mujeres y de los géneros en particular. Sí, bueno, claro. La lista es larga, ¿no? Y también es el accionar que hoy y el lugar que ocupa la mujer, que parece que no se estuviera visibilizando en muchísimas luchas. Discúlpame, no te escuché, se cortó. No, digo que la cantidad de luchas en las cuales hoy la mujer está como está siendo partícipe y que realmente muchas veces no se reconoce ese lugar. No, seguro. Digo, hoy las problemáticas son muy diversas, y nosotros en todo caso ponemos de manifiesto lo urgente, ¿no? Pero uh-huh. En cada barrio donde nosotros estamos, digamos, trabajando y pudiendo, digamos, tomar estas problemáticas, hay cuestiones que no están resueltas. Digo, una mujer que es víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, no solo, digamos, se la victimiza desde un lugar pasivo, sino que muchas veces se la culpabiliza, digamos, de esas situaciones. Y la verdad es que desde el Estado no existe, no hay respuestas a las problemáticas más agudas. Una mujer que está pasando por una situación de violencia no tiene cómo irse. Sí, no tiene. Se cortó la comunicación, lamentablemente, me parece. Fíjate que se cortó la comunicación. Vamos a tratar de recuperar la comunicación y mientras tanto les comunicamos que esta concentración está prevista para mañana a las 15, mañana 15 de julio, perdón, a las 18 horas en el Obelisco. Tiene una bajadita que dice: la lucha no tiene rating, la lucha tiene constancia, ¿no? Y allí llaman a una concentración a lo largo y ancho del país en espacios céntricos y estratégicos de cada provincia. Y se convoca a todas las organizaciones populares, asambleas barriales, colectivos de diferentes lenguajes artísticos, comedores populares, espacios culturales y a toda la sociedad en su conjunto a que nos hagamos presentes para generar una cultura libre de violencia machista. Bien, se cortó. Ahí está nuevamente Lucía. Sí, no me equivoco. Lucía, sí. Estábamos reponiendo aquí ante nuestras oyentas y oyentes que la concentración entonces es mañana, 15 de julio a las 18 horas en el Obelisco, ¿verdad? Sí, es mañana a las 18 horas en el Obelisco y, bueno, convocamos a todas y todos aquellos que piensen realmente que es necesario trabajar sobre esta problemática y visibilizar, digamos, todas las cuestiones que aún quedan pendientes como debate y como políticas de Estado en nuestro país. Sí, perfecto. Bueno, mañana 18 horas, Obelisco, con allí distintos, diversos lenguajes artísticos, decían ustedes, para expresar para expresar el camino, ¿no? Para buscar el camino, para continuar con esta lucha. Sí, van a estar presentes, va a haber distintas intervenciones artísticas del teatro y la música, van a estar presentes Los Tambores No Callan, así que bueno, va a haber algunas proyecciones. Nos encontramos ahí en la calle tratando de parar los femicidios y pudiendo de a poco transformar esta sociedad en una sociedad más igualitaria. Lucía, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Bien, entonces queda hecha la convocatoria para mañana a las 18 horas en el Obelisco. Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra.

se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez. Como soñándote, a mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre por más que no pueda actuar ni hablar, y me hundiré en mi tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre por más que no puedas no ni hablar, y me hundiré en mi soledad. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez. Para siempre tal vez. Te quiero, nena, y siempre te querré. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Ya estamos en este Enredando las Mañanas, que yo no sé si alguien más que usted, Graciela Gurbitz, sigue el número del Enredando. No tengo idea qué número es. 323, nos dice Graciela Gurbitz a la distancia. Está hoy en los comandos, llevando desde la operación técnica este programa hasta el mediodía. Como cada 15 días nos vamos a Neuquén, allí de la mano de Natalia Cantero. Buenos días, Nati. Buenos días, Dani. ¿Por dónde andas, Graciela? No, Graciela está del otro lado del vidrio. Ah, te ha dejado, hay vidrio de por medio. Vidrio de por medio, exactamente. Bueno, exactamente. Un saludo muy grande, espero que me escuchen, estoy en la calle. Se escucha bien. Un día absolutamente helado en ¡apa! Neuquén. Ajá. Estamos sufriendo temperaturas ya de unos días de polar. ¿Qué tenemos? Realmente toda esa zona del norte neuquino, con nieve, los caminos durante un día y medio han estado intransitados para ciertas zonas, así que ayer la gente de Defensa Civil y antes de ayer han tenido un trabajo bastante importante, porque acá nomás ha estado en transitado a 200 kilómetros, queda la ciudad de Zapala, la segunda más importante de Neuquén, y ahí se divide todo para lo que es la zona de Chosmalal, que sería la del norte neuquino, la de Las Lajas y Cajaure, que sería como para el oeste, y la ruta que va hacia Luminé, que es para el este. Claro. Así que toda esa zona han estado bastante complicadas, porque, bueno, son se preveía un pronóstico de nieve en las cumbres, pero, bueno, la nieve llegó bastante más abajo. Así que el panorama es paisajístico muy bonito, porque todo lo que es la entrada de turismo con la nieve se ve como mucho más impactante, ¿no? Claro. Así que, por suerte, la provincia está teniendo algunas entradas económicas en lo que es turismo, pero, bueno, ese camino también lo tienen que recorrer los pobladores fijos de cada una de esas localidades, y algunos quedaron durante 2 días varados en Zapala. Claro, así que claro. Esa sería la noticia importante. Ajá. Y por lo tanto nosotros tenemos acá la repercusión de la ola polar, que lo que hace es recrudecer bastante las mañanas de bajo cielo en la capital neuquina, con todos los consiguientes accidentes que se dan, por supuesto, por las heladas en las calles, ¿no? Sí, sí, imagino. Ciudad chiquita, ustedes conocen, pero donde por la mañana hay muchísimo movimiento de autos, sobre todo en esto de que mucha gente que vive en la provincia de Río Negro, en la localidad de trabaja en Neuquén, o sea que hay un movimiento, una entrada interesante de Plotier, de Cipolletti hacia la capital neuquina. Por ahora nada, algunos accidentes automovilísticos que se han dado producto de las heladas a la mañana, ¿no? ¿Qué tema nos preocupa, Dani? Nos preocupa, lo hemos charlado durante este último tiempo, realmente los compañeros y compañeras de la Cerámica Sanón están en un problema muy grave. Es importante estar hablando contigo, volver a reafirmar la situación por la... Sí, Nati, volver a reafirmar la situación, ahí nos quedamos. Volver a reafirmar la situación de gravedad económica por la atravesando los compañeros de la Cerámica Sanón. Tuvimos una charla muy linda anoche con Zulma, volviendo a realizar, digamos, cuestiones que se van a llevar a... Perdón, Nati, ¿vos te estás moviendo o estás quieta en algún lugar? Porque la señal se pierde y es una lástima. Estabas explicando que anoche estuviste hablando con... A ver, ahí estoy en la calle, ahí, a ver, sí, ¿me escuchás? Sí, ahí sí. Estuviste ¿sí? hablando... ¿Estás bien? Sí, que anoche cortado. No, ahí está, ahí estuviste hablando anoche con... Bien, tuvimos una charla anoche bien tarde con Zulma Morales, que es la secretaria de prensa del Sindicato Ceramista, trabajadora de la Cerámica Sanón, y bueno, tratando de hablar en profundidad cuáles son las acciones que se van a seguir en adelante para reactivar de alguna manera esta fábrica. Ustedes saben que el lunes de la semana pasada los obreros de Sanón estuvieron una marcha muy importante acá a la Casa de Gobierno, sin, por supuesto, obtener ninguna respuesta a sus pedidos de que se les dé un préstamo provincial para la reactivación de maquinaria. El martes una delegación también importante viajó a Buenos Aires, que estuvieron en contacto con algunas personalidades como Cito Lehmann, como Nora Cortiñas, bueno, diputados de algunos sectores de izquierda que se sumaron a acompañarnos, y la idea es, bueno, que se le consiga una entrevista inmediata, pero inmediata, con Kicillof, que es en este momento el que podría dar una respuesta a este pedido de dinero, digamos, en préstamos, para poder comprar maquinaria para la reactivación de la fábrica, una renovación tecnológica que, como hemos hablado con ustedes en semanas anteriores, ya no es una opción, sino que es una urgencia. Claro. Bueno, se ha como ustedes sabrán, porque me comentaba Zulma que hubo gente de la red de medios allí acompañándolo, uh-huh. Durante las últimas quincenas, que ya van aproximadamente 6, los obreros de Llanón se han repartido 500 pesos quincenales. 500 pesos. 500 pesos ahora, quincenales producto, y en Neuquén, ¿no? Pensémoslo, porque muchas... Claro. La verdad es que lo escuchaba y cuando ella me decía, bueno, en estos días hemos podido repartirnos 1,000 pesos cada uno, o sea, estamos hablando de 2,000 pesos, o sea que estamos hablando de que una familia, a mí está, le ingresan 2,000 pesos a su mesa mensuales, que es el equivalente al sueldo que teníamos los trabajadores, por ejemplo, estatales, y un poco menos, en el año del asesinato de Carlos Fuentealba, claro. O sea, en el año 2007. Claro. Estoy hablando de que los precios, como para hacer historia de este lugar, uh-huh. los alquileres en Neuquén están saliendo entre 5.000 y 10.000 pesos, uh-huh. estamos hablando de que el precio del pan es de 35 pesos uh-huh. en esta localidad patagónica, y bueno, y parece irrisorio pensar que los compañeros de Llanón, que han sido un ejemplo de dignidad y de recuperación de su trabajo por el año 2000, pelearon realmente muy aguerridamente con el patronal gritado allá también por el 2000 por Luis y Llanón, estén pasando por esta situación que desde ya le comento a toda la gente del país, una situación realmente grave, por consiguiente muchos obreros y obreras se tienen que retirar de ese lugar de lucha para poder, bueno, plantearse un horizonte que en el que puedan tener un trabajo que les dé un salario que les permita alimentar a su familia. Sí, claro. Así que muy preocupados acá en Neuquén, y realmente si alguien del gobierno nacional nos está escuchando, Kicillof y toda la plana mayor del kirchnerismo se tienen que sentar de forma inmediata a dialogar con los representantes de la cerámica Llanón, porque hubo acá una reunión con Capitanich y en la Casa Rosada también, hubo una promesa por 31 millones de pesos para aportar un crédito para la renovación tecnológica en la fábrica, uh-huh. y acá hay un gobierno que dice ser el representante de los derechos humanos. Y le recuerdo que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, que es con lo cual se alimenta una familia, que es de carácter alimenticio, y por lo tanto el gobierno no puede desconocer que existe una fábrica que en el año 2001, en plena crisis económica, cuando De la Rúa salía en helicóptero escapado de la Casa de Gobierno, estos trabajadores, acompañados por el pueblo de Neuquén, pudieron poner en marcha una semejante fábrica, que es la fábrica, la segunda fábrica más importante en Latinoamérica en producción de porcelanato, sí, por ejemplo. Claro. Pero si las máquinas explotan, esa fábrica no funciona. Uh-huh. Y realmente es una injusticia social y económica muy grande que los obreros tengan que hacer frente a la compra de maquinarias que están cotizadas en dólares y en euros sin ningún aporte del Estado, cuando todas las fábricas de acá, de todo lo que han sido los expoliadores de la provincia de Neuquén, están subsidiadas por el gobierno municipal, por el gobierno provincial y por el gobierno nacional. Sí. Así que a la espera de que, bueno, un maestro muy importante que ustedes tienen allá, que es Vicente Citolema, uh-huh. El premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, y todos puedan conseguirle a los obreros de Llanón una reunión con algún representante para que esto, bueno, sí. Dejen de ahogar económicamente a la cerámica y les puedan dar una respuesta. Sí, ¿no? Sí, claramente es una decisión política, ¿no? Si tomamos en cuenta solamente los subsidios al gasoil que reciben las mineras y los subsidios al barril de petróleo que han recibido, por lo menos ahora con la baja del barril de petróleo, todas las petroleras, hay una decisión política de qué subsidiar, y por millones de dólares, ¿no? No estamos hablando de algunos millones de pesos que levantarían la fábrica. Y por otra parte,

acá estamos nuevamente, acá, recuperándonos. Así es, bien. El camino de la deuda, de las deudas, de los pueblos, que les encajan a los pueblos, ¿no? Que nos lleva a Puerto Rico. A fin del mes de junio se conoció el llamado informe Kruger, en el que la exfuncionaria del FMI, Anne Kruger, justamente, aconsejó las medidas a tomar por parte del gobierno de Puerto Rico, es decir, el gobernador de Puerto Rico, y allí empezó ya a tomarlas. El Estado asociado, pero no territorio anexado, de Puerto Rico, es una isla del Caribe, que es la menor de las Antillas Mayores, tiene una superficie de 9.100 kilómetros cuadrados, más o menos, es un poquitito menos de la mitad de la provincia de Tucumán, y allí alberga a más de 3 millones y medio de habitantes. Ese territorio no incorporado de Estados Unidos, Estado anexado, pero no territorio incorporado, juega con un estatus de doble rol, más próximo a colonia que a Estado realmente de la Unión, ¿no? Ha acumulado una deuda de 73 mil millones de dólares. Para poder comprender cuál es el contexto, qué significa esa deuda para los puertorriqueños, estuvimos el viernes en Piedra Libre hablando con Argeo Quiñones, que es economista puertorriqueño. Bueno, Daniel, 72 mil millones de dólares, que es aproximadamente el Producto Nacional Bruto del país, lo que hoy en día como el ingreso nacional bruto, de esta categoría que tiene Puerto Rico para medir el valor de las producciones que bienes y servicios a precios de mercado durante un año. En Puerto Rico no usamos el Producto Interno Bruto porque la diferencia entre dos medidas es de aproximadamente 33 mil millones de dólares a favor del Producto Interno Bruto, y estos son 33 mil millones de dólares que todos los años salen de la economía de Puerto Rico hacia el exterior como pago al pacto capital, como rendimientos de capital. Uh-huh. Así que 22 mil millones de dólares es todo lo que produce la economía de Puerto Rico en un año, que uh-huh. El rendimiento a la inversión le llaman. En el rendimiento a la inversión, uff. Entonces, tenemos aquí un problema de un modelo económico que ha sido desde su inicio, allá en 1947. Uno basado en los postulados de la libre empresa, del capitalismo de libre empresa, libre comercio, sin restricción alguna en Estados Unidos y Puerto Rico, no hay restricciones a la inversión extranjera directa o indirecta. De hecho, se ha recurrido sobremanera a la dependencia en la inversión externa y a la tecnología externa y a los mercados externos para el desarrollo. El papel del Estado ha centrado en ser un agente político de la empresa privada, proveyendo todo tipo de incentivos fiscales, construyendo infraestructura, proporcionando salariales y otras índoles. El proceso de cambio social también se definió en términos de llegar a los patrones de consumo de los Estados Unidos, a la cultura y a la tecnología de este país. Y la política del desarrollo se orientó hacia crecimiento, con el supuesto de que una tasa de crecimiento del ingreso suficientemente elevada resolvería con el tiempo el problema de la distribución. Sí. Porque existe una gran distribución aquí en este país con un índice de desigualdad, nuevamente 0.54, un índice que tiene valores superiores a 0 e inferiores a 1, y mientras más cercano a 0, menos desigual, mientras más cercano a 1, más desigual. Ajá, correcto, ahí entendí, perfecto. Existe un gran problema de desigualdad en Puerto Rico, con un 45% de la población viviendo en niveles de pobreza de todas las categorías de los Estados Unidos de América. Existe también una gran emigración de puertorriqueña hacia los Estados Unidos. De hecho, se ha intensificado en los últimos 5 o 6 años, que hace 9 años, en 2006, que la economía puertorriqueña entró en una fase de estancamiento, contracción y crisis fiscal de la cual no ha logrado recuperar. Uh-huh. De manera que estamos ahora quizás llegando al momento más crítico, ¿verdad?, de este proceso de crisis. Y aquí es que viene la intervención de esta señora Kruger, que trabajó para el Fondo Monetario Internacional, y que lo que ha hecho es, pues, básicamente repetir o reproducir para Puerto Rico lo que en algún momento se le llamó el consenso de Washington, que fue aplicado a ustedes en América Latina y en otras partes del mundo, que es la política de la austeridad, el recorte de gastos, método de contribuciones, la liberalización aún más de la ciencia del capital, la medicina amarga. La medicina amarga, decía Argeo Quiñones, en esta entrevista realizada el viernes. Nosotros le preguntamos qué medidas ha tomado el gobernador de Puerto Rico, Alejandro Padilla, teniendo en cuenta que el gobierno federal de Estados Unidos no va a auxiliar al Estado de Puerto Rico. Y conjuntamente con esas medidas, ¿qué resistencias se esperan? Y Argeo nos decía lo siguiente. Bueno, el gobernador ha aceptado por completo las recetas del informe Kruger. Ah, ya aceptó las recetas del informe Kruger. Sí, ellos están cabildeando con esa propuesta en mano de la señora Kruger, e inclusive han ido un poco más lejos, porque allí en Puerto Rico aplica la ley del salario mínimo federal, es decir, de Estados Unidos, y ellos están pidiendo que seamos exentos de ese salario federal mínimo. Y obviamente es para bajar aún más los salarios, que en esta condición que ya tenemos de un alto costo de vida, de un elevadísimo nivel de impuestos al consumo, a renta, a la propiedad, sin embargo se le dan exenciones contributivas, vamos a decir, más de 80 leyes de exenciones contributivas para el capital. Y ahora mismo están trayendo aplicaciones norteamericanos hacia Puerto Rico para que no paguen contribuciones sobre la ganancia de capital, y a nosotros nos quieren bajar los salarios, nos están imponiendo más contribuciones y nos van a recortar servicios públicos, de manera que el gobernador ha hecho suya estas recomendaciones del informe Kruger. El gobernador va a seguir captando la medicina neoliberal que ya viene aplicándose en Puerto Rico hace tiempo. Vos ponías recién el ejemplo de Grecia, donde uno ha recorrido, ha conocido las resistencias a estas medidas de la Troika. ¿Qué nivel de resistencia hay dentro de Puerto Rico a estas medidas que ya estarán funcionando y las que se vengan, ¿no? Lamentablemente no hemos desarrollado esa capacidad de lucha que no solamente en Grecia, sino también ustedes han desarrollado para retar hasta la piedra de lo posible, ¿verdad?, esos dictámenes de los mandarines del mundo financiero que controlan el mundo. Y aquí en Puerto Rico tenemos una válvula de escape muy poderosa, especialmente la emigración hacia Estados Unidos, que ahora en estos momentos, además de ser una o representar una pérdida de lo que llaman por ahí capital humano, es una salida de población que va hacia Estados Unidos continental en búsqueda de mejores oportunidades, empleo, condiciones de vida. Y entonces el malestar que se podría generar si fuera una economía cerrada y no tuviera ese movimiento de población libre hacia Estados Unidos, pues no está, y no se produce la respuesta política que vemos en otras partes del mundo, como Podemos, Ministra, etcétera, etcétera. Hay presencia de cada vez que surgen más grupos que a su manera están trabajando el tema de la crisis, especialmente en el plano educativo, en el plano de explicar qué funcionan estos mecanismos de la economía, cómo es que el costo de estos recursos se impone sobre las personas que siempre hemos llevado el costo del sistema sobre nuestras espaldas, ¿no? Es mayor desigualdad. Y estamos tratando ahí de crear esta conciencia y ver si nuevas formaciones políticas pueden desarrollarse y atender cabalmente, ¿verdad?, la necesidad de una respuesta política a este problema, que no es otra cosa que un problema de relaciones de poder asimétrico. Nosotros por acá siempre tenemos datos de las resistencias, los movimientos independentistas. Esos movimientos supongo que sí tendrán algún tipo de respuesta para esta situación o podrán también incrementar desde allí su participación en la sociedad. Bueno, hay que reconocer que no necesariamente por ser independentista, sí, que es una de las respuestas, uno es anticapitalista o antineoliberal. Claro. Hay una distinción que es bien importante, porque aquí tenemos un problema de relaciones y de luchas de clases que hay que asumirlas como tal, y que muchas veces las diferencias por la relación con los Estados Unidos las encubre. Y entonces la gente, en vez de considerarse como trabajadora, se consideran como pues pro unión con Estados Unidos, o independentista, o pro status quo. El gran reto es que la población en general, la gran masa de población, comienza a considerarse como gente trabajadora, gente que está siendo sometida a un sacrificio, una contracción, una presión que ya dura 9 años, que está para depresión. Se han perdido cientos de miles de empleos, de ingresos. Tenemos esta enorme deuda encima que ha hecho que sigan poniendo contribución sobre esta población, haciendo el sistema contributivo más regresivo, más injusto. Y entonces estamos ahora en un proceso de crear esta conciencia de clase. Correcto. Que trascienda las formaciones político-partidistas tradicionales y le dé una dirección a la lucha con ese contenido de clase. Bien, Argeo Quiñones es economista, profesor de la Universidad de Puerto Rico, además. En el día de ayer nos enterábamos a través de Hilda Guerrero, que es una compañera puertorriqueña de varias luchas, digamos, y allí nos decía que está ella participando de asambleas autoconvocadas. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Puerto Rico, mayormente autoconvocadas por jóvenes y en espacios públicos. Y agrega que la dinámica es interesantísima y es un despertar. No queremos irnos de este bloque sin agradecerle a Beverly King por todo lo hecho para estos contactos. La seguimos con Puerto Rico, seguramente. Todo el mundo sabe que en cualquier sociedad las aspiraciones de una parte de sus miembros chocan abiertamente con las aspiraciones de otros, que la vida social está llena de contradicciones, que la historia nos muestra una lucha entre pueblos y sociedades, así como en su propio seno. Todo el mundo sabe también que se suceden los periodos de revolución y de reacción, de paz y de guerra, de estancamiento y de rápido progreso o decadencia. Vladimir Lenin. Caído el muro, se encuentran las ciudades, los buenos y los malos juzgarán sus criminales. Caído el muro, el pan no se reparte, se vende la conciencia y nuestras voluntades. Nos queda un muro de acero en el alma, como si un pavimento, una fuerza de cara. Quedará inmune el que jure bandera, tendrá su cuota al final de la guerra. Quedan el hambre, queda el embrague el hombre, queda rufianes matando mi nombre. Queda una isla en la esquina del Caribe, presa del tiempo y ni muge ni embiste. Se peina, se viste, morena decide, la baña el sol y el mar pero viste. Queda una prisa, se me quedó la rabia, por la tierra de siempre me sobra la gana. Ya no hay poema, ni sueño, verde olivo, ni árboles de fuego, ni frutos prohibidos. Mas sin embargo lucho por lo que digo, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Visto colores en los muros de la urbe, letras colores, negros, rojos, azules. Y sigo inmune, me levanto a la izquierda, detrás del muro, de frente a la derecha. Para mañana, ajustarte la corbata, pedir perdón a tiempo antes que llegue el alba. Comprar manuales de hacerse el pendejo y ser tecnócrata, perito en derecho. Legislador, profesor, dirigente, al tope y aquí clamando a la gente. con calma piensa, no ves que el horizonte de una isla es redondo y cercado por el norte. Ya será hora darse larga la vista, quedarse en casa, leerse la Biblia, meterse a hippie, fumar de la pipa, salvar el planeta sembrando rodillas. ¿Qué nos queda? Nos queda las ganas por la tierra y su gente. ¿Qué hacer mañana? Guarda el silencio, depositarlo al banco. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, escuchábamos allí de fondo Intifada, un grupo puertorriqueño, con un tema que se llama El Muro. Bien, nos venimos para la ciudad de Buenos Aires. Allí hace poco más de un mes, Agustín Marrero, un chiquito, fue asesinado a golpes por su padrastro, ¿verdad? Y hubo dos docentes de la escuela número 2 del barrio, del Jardín Infantes, perdón, número 2 del barrio de Flores, que denunciaron esta situación. Estas docentes están separadas de su cargo. Nosotros estamos comunicados ya con Adaro, que es secretario de ADEMIS. Buenos días, Adaro. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué es lo que sucedió allí? A ver, ¿qué es lo que sucede? Lo que bien planteabas, ahí a principios de junio, un niño que concurría a sala de 5 de este jardín es asesinado por su padrastro. Y más allá, obviamente, de todo el dolor que significó para los compañeros, para la maestra, y para el conjunto de la comunidad, día más tarde nos enteramos que el gobierno había tomado una decisión que era de sumariar y separar del cargo a la maestra de la salita del niño y a la directora. Nosotros entendemos, la verdad, que esto, a ver, de responsabilizar a dos docentes de la muerte de un niño asesinado a golpes por su padre fuera del ámbito escolar, es realmente algo que no nos deja salir de la perplejidad que nos produce esto. A ver, hoy decía yo a la mañana, poner en el centro a las maestras, hoy, es decir, este hecho sucedió porque las maestras no advirtieron que esto iba a pasar. Esto es una locura. Sacan del centro a un asesino y no dejan subir a escena tampoco al otro gran responsable, que es el gobierno, que no tiene ningún tipo de política hacia la niñez, ¿sí? Porque lo que significa para nosotros Agustín es, además, está representando a un montón de situaciones que la niñez padece, ¿sí? Y que la docencia advierte cotidianamente en las escuelas. Ahora, una cuestión es advertir y otra cosa es ser responsables, ¿sí? De estos hechos. Realmente nos parece que habla de un desprecio, además, de este gobierno a los trabajadores, que no podemos salir de la sorpresa. Ahora, esto puede ser subjetivo, esto puede ser, bueno, la opinión corporativa de un sindicato. ¿El gobierno cómo se maneja en un caso como este? Si cree que debe iniciarse algún tipo de investigación, eleva un expediente a la Junta de Disciplina. La Junta de Disciplina es un organismo del Estado que lo que hace es decir, bueno, a ver, esta presentación amerita o no amerita la materialización de un sumario. La Junta de Disciplina, compuesta por 9 miembros, hace un dictamen por mayoría, firmado por 6 miembros, donde le dice al gobierno, mira, no hay elementos para iniciarle una investigación sumarial a estos dos docentes. Hay un despacho por minoría de los 3 vocales que son puestos en esa junta por el gobierno que dicen sí. Y el gobierno no toma el despacho de mayoría, ¿sí? Se inclina por el minoritario e inicia este proceso, ¿sí? Que es la investigación y la separación del cargo. Nosotros lo que planteamos es, si la Junta de Disciplina de manera mayoritaria dice que no hay sumario, nosotros decimos esto tiene algún otro ingrediente por parte del gobierno, ¿sí? Esta es la situación que nos lleva, obviamente, a plantear de manera conjunta, junto a otros sindicatos, la medida de fuerza que vamos a llevar adelante mañana. Sí, ¿sí? Claro. Antes de pasar a la medida, porque yo me quedé, no solo que me quedé con la expresión, estamos entrevistando en este momento a Jorge Adaro, que es secretario de ADEMIS, me quedé con esta expresión tuya de perplejidad, porque además me quedé perplejo, porque no entendía cuál era el argumento de fondo. El argumento de fondo entonces traslada, bien como vos lo dijiste, y para ver si lo comprendí, traslada de alguna manera la responsabilidad a las docentes, a Elsa y Alejandra. Obviamente, ¿qué dice el gobierno? No siguieron el protocolo, ¿sí? Ahora, ¿podemos desmenuzar qué es el protocolo? Las maestras han hecho actas, las maestras han... Hay materialmente se puede comprobar lo que hicieron, digamos, durante el corto tiempo que este niño estuvo en la escuela. Asistió solo 28 días, venía de Villa Gesell, un niño que no tenía historia en la escuela, ¿sí? Claro, ni en el barrio, claro. Exacto, que este es un elemento. Uh-huh. Nosotros... Lo primero que tenemos que hacer en una escuela es tomar contacto y vincularnos con la familia. Uh-huh. Entonces, esto era un proceso incipiente que se iba a empezar a dar con un niño que acababa de entrar a la escuela y que venía de la provincia de Buenos Aires. Ahora, dice el gobierno, no llevaron el caso al equipo de orientación escolar. El equipo de orientación escolar es donde uno, cuando advierte alguna situación probable de abuso o de violencia, debe comunicarse con ellos. Uh-huh. Ahora, el equipo de orientación escolar del barrio de Flores tiene solamente 4 profesionales para atender 30 escuelas primarias y jardines de inicial. Uh-huh. Es decir, para atender la problemática de por lo menos 3.000, 4.000 chicos. Claro. ¿Sí? Hace 8 años, los equipos de orientación en la ciudad de Buenos Aires tenían 350 profesionales. Después de una política de vaciamiento por parte del gobierno, hoy esos equipos en la ciudad tienen 130 profesionales. Es decir, nos hacen responsables de no haber indicado una posible situación a un equipo que virtualmente caracterizamos de inexistente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es acá donde nosotros también ponemos la lupa en la responsabilidad del gobierno. El gobierno no solamente no fortalece políticas hacia la niñez, sino que vacía a los organismos que deben encargarse de esto. Uh-huh. Por lo tanto, insisto, no salimos del asombro de la medida que toma el gobierno responsabilizando a estas dos compañeras. Correcto. El otro punto, para que no nos digan siguen siendo corporativos, la semana pasada hubo 2 grandes movilizaciones de los padres, de las familias de ese jardín, de la comunidad, con más de 300 padres en la calle el día miércoles y el día viernes, manifestando claramente el apoyo a las maestras y exigiendo que vuelva a estar esa maestra junto a sus hijos en la sala de 5 y esa directora al frente de ese establecimiento. Todo esto es desoído, obviamente, por el gobierno de la ciudad. Bien, entonces nos explicabas hace un momento que mañana van a una medida de fuerza. Mañana vamos a una medida de fuerza, esta vez hemos logrado lo que entendemos los sindicatos más importantes de la docencia porteña, nos hemos puesto de acuerdo, y vamos a una medida de 24 horas, y vamos a participar de una concentración en Avenida Avellaneda y Artigas, del barrio de Flores, que es donde se encuentra esta escuela, ¿sí? El paro, desde ya, podemos anticipar que va a ser masivo por los relevamientos que estamos haciendo en el día de hoy en los distintos niveles, sí, y modalidades, porque en realidad acá no va a parar solamente la maestra inicial, va a parar el maestro de grado, el profesor de secundaria, el profesor de terciario, uh-huh, toda la docencia va a parar, porque entendemos además que más allá del caso puntual, esto abre las puertas para sumariar a cualquier trabajador, sí, sin la necesidad de un elemento objetivo que disponga o que demuestre que hay necesidad de hacer un sumario. Perfecto. Recordanos, por favor, el horario de la concentración allí en Artigas y Avellaneda. El horario es la convocatoria de las 12 del mediodía, donde vamos a hacer un acto junto a la comunidad y a los sindicatos que estamos convocando este acto. Entendemos que va a ser con la presencia masiva de maestros en esa concentración. Jorge Adaro, muchísimas gracias. A ustedes por el contacto. Hasta la próxima. Bien. Entonces, mañana, allí en Artigas y Avellaneda, al mediodía, concentración para denunciar esta situación, ¿no? Y además, cómo acompañar a las familias que están pidiendo que Elsa y Alejandra, docente y claro, directora del jardín número 2 de Flores, se vean reincorporadas a sus tareas, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Sí, yo no puedo salir de la perplejidad. Sigo con la misma, en el mismo estado en el que me instaló Jorge Adaro. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos. Así es. Bueno, queremos saludar a Javi sin compu en el día de hoy. Le mandamos un abrazo. Nosotros acabamos de recibir la llamada de Lorena, que está acompañando a Feliciana Vilat. Allí nos informa que, bueno, se esperaba para las 9:30 de la mañana conocer el fallo del tribunal, que está en este momento tiene que resolver sobre la situación del progenitor de la nena abusada, ¿verdad? Y bueno, eso se ha postergado para las 12. Sospechan quienes están abajo en la valle del 1171 que es por de alguna manera están haciendo allí roncha la concentración que hay en apoyo y en espera de este fallo. La Valle 1171, así que si estás escuchando desde tu teléfono celular y tenés un momento, estás llegando al centro, acércate hasta La Valle 1171, que van a estar por lo menos hasta el mediodía, que es el momento en el cual ahora, la nueva hora en la que han fijado para dar a conocer el fallo de este caso, ¿no? De abuso infantil. De abuso infantil que venimos siguiendo ya desde, desde hace algunas semanas. Uh-huh. Bueno, también en otro lugar están familiares y amigos de Luciano Ruga, porque la hermana de uno de los integrantes está sufriendo la posibilidad de ser desalojada, que sea rematada su casa, uh-huh. Anabela Martínez, donde vive ahí hace más de 20 años con su hija pequeña. Y bueno, como no nos daba el tiempo entre todo lo que estábamos haciendo, Fernando Tevele de La Retaguardia se comunicó con Matías Bregante para que nos cuente un poquito qué es lo que está sucediendo y está pasando ahí. Bien, bien. Mientras, acá, si usted me habla de Liga de Rematadores y de un remate, uno ya lamentablemente llega rápidamente a la conclusión de que hay un negocio espurio, una cosa inmunda detrás. Bueno, en este enredando de día martes, en el que estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde la colectiva, nos vamos a ir a la calle. Y lo vamos a hacer para charlar con gente de familiares y amigos de Luciano Arruga, con Matías Bregante. Muchas veces lo hemos escuchado a él hablar de cosas que están relacionadas con el caso de Luciano, pero ahora lo vamos a escuchar hablar de cosas que también tienen que ver con cómo es la vida de algunos sectores en algunos lugares del país. Están intentando frenar el remate de la casa de uno de los integrantes de familiares y amigos de Luciano allí en La Matanza. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fer? Bueno, dentro de todo, bien, acá con frío, pero bueno, bancando a dos compañeros nuestros y a su familia que, bueno, como bien decías, son víctimas de las leyes que son ilegales y que permiten que estos jueces nefastos y estas mafias como la del Colegio Martillero, la famosa Liga que está detrás de todos los remates, está intentando quitarles la casa a nuestro compañero, ¿no? Uh-huh. El remate estaba citado para el día de hoy de esta propiedad que queda allí en el barrio donde nosotros contamos habitualmente, ¿no? Sucedieron los hechos de Luciano, donde viven los familiares, los amigos. Sí, sí, sí. La casa está ahí a unas pocas cuadras de la 12 de octubre, son parte de los amigos de la familia de toda la vida, una familia que vive allí en la calle Mármol al 400 desde hace 25 años, que tiene papeles que prueban eso, que tiene impuestos que prueban eso, pero bueno, el anterior dueño de la propiedad tenía una deuda de honorarios con un abogado que durante 30 años persiguió esta propiedad y bueno, hoy la justicia le está dando el aval en un fallo que vamos a estar denunciando y que nos parece lapidario. Estuvimos durante toda la semana generando escritos, amparos y recursos desde un montón de organismos de derechos humanos, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, desde la Secretaría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, tanto el CELS como APH Matanza, la Liga por los Derechos del Hombre y bueno, y un montón de entidades que defienden los derechos humanos, nos han estado acompañando esta última semana presentando todo tipo de escritos en relación a pedir la suspensión del remate y sobre todo darle valor a los derechos que tiene la hija de nuestra compañera, una menor de 3 años que vivió allí en la propiedad, el derecho a vivienda que tiene y bueno, la jueza ha dado por tierra con todo eso y ha puesto en valor la necesidad de cobrar honorarios de este abogado. Más importante, el cobro de honorarios que se le debe a este abogado desde fines de la década del 80, ya casi 30 años desde que se produjo esta falta de cobro de honorarios, y la justicia le permite seguir adelante y poner en valor sus honorarios por sobre el derecho a la vivienda digna que tiene esta familia. Uh-huh. Claro, lo que ustedes plantean, Mati, es que no niegan el derecho del tipo de cobrar honorarios, pero lo que plantean es que hay un enfrentamiento de derechos y que el derecho a la vivienda y el derecho al bienestar de la familia es mucho más importante que el derecho al cobro de honorarios de este señor. Sí, no, nos parece claro que bueno, él tiene todo el derecho legal a reclamar por esos honorarios, pero no nos parece un acto de justicia que se remate esa propiedad. No hay una familia que hoy, es más, hoy esa propiedad existe gracias a que esta familia hace 25 años está allí viviendo y pagando los impuestos y manteniéndola. Y no es una propiedad ocupada, es una propiedad donde vive una familia. Está como tal porque esta familia estuvo ahí y se desarrolló ahí toda su vida, la infancia, nuestros amigos, y hasta la continuidad de la familia con los hijos de nuestros compañeros se está sucediendo en esa casa, y hoy todo eso no tiene ningún valor para la justicia, y encima también se califican a los honorarios de un abogado en el fallo al mismo nivel que los de un trabajador de una fábrica, cuando para nosotros claramente una gran diferencia. Evidentemente este señor Genoni, que es el que inicia el juicio en estos 30 años, no pasó por ninguna situación de ningún faltante, ningún tipo de dinero, y no creemos que esta, a sus ya 80 y pico de años, no es la solución a su vida de ninguna manera, ¿no? Por más derecho que tenga a reclamar los honorarios. Mati, ¿cómo sigue la movida ahora ahí? Hoy, bueno, acá acabamos de hacer una especie de radio abierta en la cual interpelamos a todos los actores inmobiliarios que tienen que ver con la liga, la mayoría. La verdad que hoy, a diferencia de ayer, que fue cuando intentaron visitar la casa, que bueno, obviamente no le permitió a la familia que entren, pero sí se juntó gente en la puerta. Una persona de la liga nos amenazó diciendo que iba a comprar la casa y los iban a echar a todos a patadas. Estamos en este momento, la familia está haciendo una denuncia a fiscalía aquí en Matanza, en los tribunales de Pichichi y Varela, está haciendo la denuncia de esta amenaza, de la cual también vamos a pedir un amparo a raíz de esta amenaza. Hoy el clima distinto, fue mucho más respetuoso. La gente que pertenece a la liga y a las inmobiliarias está en un lugar, nosotros estamos apostados en la puerta del colegio de Martilleros haciendo una radio abierta, en la cual habló Pablo Pimentel, Alejandro Cabrera Brito por parte del observatorio de CTA y otros compañeros que han venido aquí a acompañar, Pablo Chinaca dijo todo esto, estuvimos entre todos compartiendo estos pensamientos y estas ideas que tenemos sobre lo que está pasando con este remate, intentando interpelar al don de gente de esta persona, que no creemos que tenga mucho interés en escucharnos, para que no sigan adelante con el remate. Y bueno, ahora estamos en ese movimiento y esperando que terminen de tomar la denuncia en fiscalía por esta amenaza de ayer, para seguir presentando recursos y todas las medidas judiciales pertinentes para que se dé protección a futuro si hoy se realiza la venta de la propiedad, ¿no? Recién decías, Mati, que la persona que los amenazó ayer era parte de la liga. ¿Nos podrías explicar qué es la liga y cómo funciona esta liga? Mira, la liga es una entidad que, por lo menos de lo que estuvimos tratando de averiguar, no tiene ninguna entidad, jurídica. La liga, por lo que pudimos entender y por ver en otras situaciones de toma y demás, funciona como el brazo patotero del Colegio de Martilleros. Es un grupo de personas que se dedican a ir a los remates y arreglar las compras de las propiedades, se dividen entre ellos, reparten y arreglan los precios entre ellos, y bueno, ingieren en los remates de manera favorable todos a este grupo, y bueno, después vienen personajes como el que mandaron ayer, que intervienen de manera violenta tanto en los remates como haciendo el desalojo, como ya nos contaba propiamente el martillero que se acercó hasta la propiedad para verlas con los posibles compradores. Él fue uno de los que nos marcó de que esta persona pertenecía a la liga, y es más, nos contaba cómo el mes pasado en un remate que hicieron unas tierras en la Ferrere, esa persona había comprado la mitad del terreno y después participó del desalojo, bueno, de manera violenta, obviamente, echando un montón de familias que asistieron en el predio. La Liga prácticamente lo que es una mafia organizada que trabaja para el Colegio de Martilleros y que, bueno, define y maneja la situación y el destino de todos los remates que hay a lo largo y ancho del país. Bien, Matías, te agradecemos, estamos atentos a lo que sucede allí, cualquier cosa nos avisan. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, chicos, un abrazo. Abrazo. Sí, lo he dicho, ¿no? Sí, la liga de rematadores, de rematadores. Es conocida, tal cual, lo describió muy bien Matías, no hay que abundar más. Sí, igual me acaban de avisar que aparentemente se va a suspender o se suspendió. Anabela es también integrante de Familiares y Amigos. Ajá. Yo dije que era hermana de Al, pero no, es integrante de Familiares y Amigos. Parece que se suspendió y que sigue el jueves. Estas son cosas que cuando hay movilización tratan de ver si pueden disuadirlo. Hay una cantidad de personas importantes ahí. Uh-huh. No sé, creo que ahora nos van a mandar también un audio de que si hay algo, pero bueno, en principio avisamos ya de que se va a suspender para el martes a las 9 de la mañana. Perfecto, muy bien. Sí, no, es como toda mafia, ¿no? Cuando hay un poquitito de luz sobre lo que hacen, tratan de contraerse, retraerse, lo mínimo indispensable, ¿no? Porque vuelven. Hace muchísimos años que son mafia y hace muchísimos años que operan de esta forma. Negra sueña que es una muñeca dibujada en una casa hecha con palitos de lado, con un sol desprolijo de papeles recortados sobre el celeste de un marcador gastado. Mi negra se despierta y se la lleva la corriente de oficinas, expedientes y abogados, pero se olvida siempre de arrancarse de un costado el corazón gigante de cartón pintado. Mi negra guarda en su sangre enjaulado un pájaro de viento, guarda un sauce conversando con el río. Sus palabras son agüita que corre y sus sueños se derraman como gotas de rocío. Mi negra es el aroma de las flores invisibles perfumando sobre un tallo imaginario, un pétalo de noche, un sol de tierra con un traje de oficina persiguiendo el calendario. Sonrisas al jefe, balances y documentos. Si se distrae un momento, enseguidita se asoma su alma como una paloma sin horizonte y sin loma, volando en contra del viento. Mi negra carga dos negras, una de cuerpo presente, otra difusa y ausente, que presa en su cielo errante, vive y muere a cada instante, solita y equidistante del trabajo y de la gente. ¿A dónde queda el juzgado para sus sueños sin techo? ¿Cuál es la ley, el derecho que rige en aquel mercado de su amor desenfrenado, donde se dan sin cuidado todos los bienes del pecho? ¿Qué flujo de capitales rige su pulso anhelante, enceguecido y amante? ¿Qué juez tiene la pericia para entender la justicia que noche adentro acaricia su corazón delirante? Mi negra puede ser como un quizá, como un porqué, como un tal vez, o como todo eso al revés. Puede tocar el tiempo con las manos desde su país lejano, en

y determinó que hubo 477 actos fraudulentos e ilícitos en la contratación de la deuda externa durante la dictadura 1976-1982. En ese tramo hubo 477 actos fraudulentos e ilícitos. Bueno, todos sabemos ya que Alejandro Olmos no llegó a conocer el fallo del juez Ballesteros. Su lucha continúa, por supuesto. Él impulsó la causa en contra de los endeudadores de la nación. En el mismo momento en el que se producía este endeudamiento fraudulento, ¿verdad? Allí estuvimos entonces pensando durante estos días también respecto de esto y pensando y combinando también un poquitito los pensamientos sobre la deuda en Grecia, otra deuda también. Sí, que... otra deuda con después de que tuvimos sí. Un poco toda la semana pasada andar hablando con novedades, ¿no? Así es, efectivamente. Y también pensando en lo que hablábamos hace un momento de la deuda, de otras de las deudas latinoamericanas, que sería la de Puerto Rico, con sus 72.000, 73.000, según la fuente, millones de dólares de deuda, y cómo se toman las medidas de apriete al pueblo para que siga cargando sobre sus espaldas estos enormes costos. Lo mismo que ocurrió también aquí en Argentina, donde, bueno, ya lo hemos comentado en más de una oportunidad, se ha legitimado esta deuda sin pensar, sin revisar, y sin que cumpliera el Senado, sobre todo, el rol que debía haber cumplido, porque allí el juez Ballesteros dejó en sus manos la investigación de esta deuda. Acá hay un extracto de la resolución del juez Ballesteros que queríamos dar lectura. Dice: es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación para que, a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la Nación, que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económico vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados que ya fueron explicados a lo largo de esta resolución y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados, nacionales y extranjeros, en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas. En efecto, debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Es un párrafo de la resolución del juez Ballesteros en la causa 14.467, caraturada Olmos Alejandro, según denuncia. Muy bien. Otro tema para el final. Sí, también... También siguen otra convocatoria para mañana. Uh-huh. La verdad que entre miércoles y jueves tenemos muchísimas convocatorias. Uh-huh. En este caso es acá cerca, en el barrio de Caballito. Vecinos de varias organizaciones se van a reunir mañana a las 18 en Acoite y Rivadavia. También por todo el tema de los espacios públicos, las rejas, las inundaciones, los cortes de luz, la privatización del espacio público, las villas sin urbanizar, las podas salvajes, los negociados inmobiliarios a costa de los vecinos, la polución medioambiental. También las cuencas hidrológicas que han colapsado. Estamos contra el mega shopping en espacios que deberían ser de uso público, por una ciudad limpia, sin acumulación de basura y la clarificación de cómo la gestión de Buenos Aires administra los recursos. Son varios los vecinos que van a estar participando. Los organizadores son Manzana 66, Asamblea de Parque Chacabuco, Asamblea de Parque Lezama, Encuentro en Defensa del Espacio público. Eso va a ser mañana a las 18 horas en Acoite y Rivadavia. Así es. Bueno, venimos siguiendo el tema de lo que ocurre en Colombia, concretamente. El viernes, en particular, Enredando las Mañanas, entrevistó a Alexandra Bermúdez, donde dio cuenta, la nota está en la página de la RNMA, como para poder leerla detenidamente, para poder desmenuzarla detenidamente. Allí se denunció, bueno, que hubo el miércoles 8 allanamientos en Bogotá, 15 allanamientos y órdenes de captura a diferentes personas en esta ciudad. Y hoy va a haber una movilización, la convocamos ya desde ese momento, pero hoy va a haber una movilización, lo recordamos, hoy, 14 de julio, a las 14 horas, frente a la Embajada de la República de Colombia, que queda en Carlos Pellegrini, 1363. Esto es para repudiar las detenciones arbitrarias que se han producido en Bogotá. Bueno, convocamos a todos y todas a la concentración, y esto es en un rato nomás, a las 14 horas. Bueno, creo... llegamos al final, ¿no? Llegamos al final. Así es. Lamentablemente, terminó. Por más que teníamos un último audio de Matías, cuando ya salieron, ahora sabemos que está en la autopista. Me cuesta, no sé, no baja, no sé cuál, bueno. Es. Pero seguramente en algún momento lo va a seguir el jueves, así que ojalá que el jueves también se suspenda o directamente no haya remate. Uh-huh. Realmente esta mafia, bien como lo dijimos, es tremenda cuando se mete en esta mafia de los remates, los rematadores. Así es. Bien, será hasta mañana, pues, con Tonada Cordobesa. En otro Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Atrás y liberas mi sombra.